Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno amigos, 8 de la mañana y 3 minutos, abrimos ya nuestro espacio de opinión y entrevista. Este viernes en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realiza la gala de los premios Mis Bandas Nacionales en su edición número 11. Hoy nos acompaña Giovanni Mena, productor fotográfico del Festival Cultural Mis Bandas Nacionales, para dar a conocer los detalles de este trabajo que lo realizan en esta institución. Buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias por brindarnos este espacio. Pues como bien lo ha dicho, estamos en una rueda de medios, ya los últimos, digamos que días para esta gran gala que será la onceava gala de Mis Bandas Nacionales Ecuador. Este viernes ustedes van ya a concluir el trabajo de casi más de un año de preparación de este festival cultural. Sin embargo, yo quiero que nos des a conocer al público que nos está escuchando en este mismo momento sobre la naturaleza del MBN, Mis Bandas Nacionales. ¿Cuál es la razón de ser de este festival? Bueno, la razón de ser de Mis Bandas Nacionales, como su nombre lo dice, Mis Bandas Nacionales, es incluir artistas, productores, músicos, nuevos géneros que están incursionando en lo que es la música, y también que todo que toda la gente que pertenece a este gran arte que es la música, pues se conozca, se dé a conocer realmente. En este año se están presentando nuevas categorías, el anterior año que fue la cena de Mis Bandas Nacionales Ecuador, que tuve la oportunidad de igual formar parte de este gran equipo junto con la cabeza que es Nebraska Chiriboga, quien le mando un gran saludo, sé que está escuchándonos. Y pues la razón de ser de Mis Bandas Nacionales es dar a conocer, es que toda la música, sea de cualquier género, se junte y haga de esto un gran evento, que es pues el promover la música ecuatoriana, que creo que es lo más importante, ¿no? Ahora, al sostenerse este festival más de una década en el escenario nacional, ¿ha cambiado en algo el cómo se hace música en el país? Yo creo que sí. Te soy sincero, como vuelvo y recalco, antes no conocía mucho de lo que es la música ecuatoriana, y pues esto está obligando Mis Bandas Nacionales, es como obliga a los artistas a que vaya mejorando su producción. Entonces, es decir, que ya no se vea tanto, no se piense tanto en la talla de, bueno, vamos a hacer solo para Ecuador, Latinoamérica, sino que ya se proyecte la música, y eso obliga al artista a que también mejore sus producciones, mejore sus videos, mejore la calidad de su música, de su letra, y sobre todo que siga teniendo la raíz propia, que es el Ecuador. ¿Y cuál es la mirada que tiene el artista sobre Mis Bandas Nacionales? ¿Cuál es la percepción que ellos pueden encontrar sobre este festival? Bueno, la percepción, de soy sincero, hasta el día de hoy hemos tenido gran acogida, y mando un saludo a todos los artistas que están junto a nosotros cada año, y pues la acogida es súper grande, ¿no? También es muy importante para ellos mismos, para darse a conocer, para conocer tal vez productores, para conocer gente de medio, para conocer prensa también, que a veces como que no se da mucho la apertura, ¿no? Hay algunos programas que pues por ser música suponte cristiana, por ser un grupo alternativo, etcétera, pues si hay como que un pequeño cuadrado en el cual no se permite ingresar. Y lo que Mis Bandas Nacionales hace eso, es romper paradigmas, romper estructuras sociales, romper esa brecha que tenemos algunos medios de comunicación, o que se tienen algunos medios de comunicación, y pues es decirle, oye, demos chance a todo tipo de arte, todo tipo de música, para que se dé a conocer, para que tengamos la misma igualdad y el mismo chance, ¿no? Giovanni, tú nos señalabas de que sí se ha podido evidenciar una cierta evolución en los escenarios musicales del Ecuador a raíz del MBN, Mis Bandas Nacionales. Sin embargo, ustedes han podido encontrar esa evolución casa adentro. Me refiero a un artista que en alguna ocasión, digamos la edición número 7, apareció como promesa, ahora ya está buscándose en la categoría permanencia, está consolidando su carrera dentro del MBN. ¿Se han visto esos casos? Te soy sincero, sí, se han visto muchos casos en los que, como tú bien mencionas, o sea, un año puede salir como promesa, al siguiente año ya deja de estar en promesa, sino que ya es un artista permanencia, que después se proyecta como mejor video, que después se ve como tal vez combinando su música, que comenzó, suponte, con una romántica, con algo pop. Entonces, la hibridación también van de géneros, ¿no? Entonces, realmente, sí se ha visto. Nebraska Cherryboga es, como vuelvo y menciono, ella es la encargada de hacer, de buscar el equipo, y pues comenzamos con un trabajo de hormiga, ¿no? Viendo cuáles artistas se han ido mejorando, qué artista ha ido mejorando su música, su arte, su video, haciendo la hibridación con otros artistas, con otros géneros, y ahí va evolucionando la música. ¿Y cómo han sostenido este festival durante ya estos más de 10 años? Te comento que mis bandas nacionales es una, no tiene gestión, digamos que no tiene gestión, tiene gestión propia. Es decir, nosotros buscamos el autofinanciamiento, nosotros Se estamos, autogestiona. nos autogestionamos, y eso es haciendo alianzas estratégicas. Todo el equipo de nosotros, pues, se va buscando gente que le guste la música, gente que pueda aportar. Te doy mi caso. Yo comencé a trabajar con Nebraska cuando yo era universitario. Ahora soy productor multimedia y fotográfico. Entonces yo comencé con ella, haciendo lo que es fotografía, cargando cables, haciendo eso. Y pues lo mejor de todo esto es eso, el amor que se le mete, que todo el equipo de mis bandas nacionales le brinda a este magno evento, que es el autofinanciamiento, que es la autogestión. Bueno, yo les quiero recordar, amigos, estamos junto a Giovanni Mena. Él es productor fotográfico del Festival Cultural Mis Bandas Nacionales. Esto se va a realizar este viernes desde las 5 de la tarde aquí en el Teatro Nacional de la institución. Todos cordialmente invitados para que puedan seguir este festival desde las redes sociales. Quisiera que nos des a conocer, ustedes hicieron la convocatoria el año pasado en 8 categorías. ¿Cómo fue ese procedimiento? ¿Cómo fue el impacto? ¿Los artistas postularon? Claro, o sea, como tú bien lo dices, ahora tenemos ya 8 categorías, es decir, categorías que no se habían visto antes: categoría cristiana, categoría música alternativa, perdón, tenemos videoclip, tenemos artista, tenemos permanencia, tenemos revelación, tenemos artista proyección, y también te doy a conocer algo, que mis bandas nacionales este año va a presentar a su artista revelación. Es decir, un artista que Nebraska encontró y que Nebraska vamos a lanzar este año. Así que es una primicia, pues este artista, esta señorita, pues se va a lanzar a la parte musical en mis bandas En nacionales. esa categoría, revelación quiere decir que nunca antes es completamente desconocida. Es completamente desconocida, va a salir, y pues yo creo que todas las personas que van a asistir, todos los artistas, todos los medios de comunicación, le vamos a dar esa patadita de buena suerte, que sabemos que esta señorita va a llegar muy alto, va a llegar a conquistar el Ecuador, como no tienes idea. Tiene una voz hermosa, es de un género que realmente no puedo darte más adelantos, pero créeme, o sea, va a ser la bomba. Esa noche sí va a ser la bomba. Haciendo un paréntesis en esta entrevista, muchas veces se señalan en el escenario musical artístico que lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, Mantenerse. ¿no? En el caso con las personas que participan, han participado en las ediciones anteriores del MBN, ¿cuál ha sido la permanencia de estos artistas? ¿Se han quedado? ¿Siguen con sus carreras consolidándose? ¿O han desaparecido? Te puedo decir que hay de todos casos. Gracias a Dios, no se puede hablar de un caso en específico que han desaparecido. Se mantienen de A o B manera, a través de un trabajo arduo o, digamos, que esporádico, pero se ha mantenido, gracias a Dios. Eso es lo que hacen mis bandas nacionales Ecuador, que pues al momento en el que un artista se da a conocer con otros medios, con otros productores, pues estos productores ven los mejores talentos, y talentos tal vez que están, como se dice, en pañales, pues ellos los van haciéndolos crecer de poco a poco. Ya no te podría dar nombres específicos, pero sí se ha visto muchos casos que, gracias a mis bandas nacionales, pues surgen nuevas ideas, surgen nuevos convenios entre artistas de diferentes géneros, la combinación entre artistas de diferentes géneros, y por eso es que salen, ¿no? Salen nuevos géneros, sale nueva música ecuatoriana. En ese sentido, Mis Bandas Nacionales ya no se convierte solo en un festival cultural para premiar las producciones, sino también en una vitrina que incentive la industria musical del país. Exactamente, es una vitrina en la que se da la apertura, que la música ecuatoriana tenga más, se junte más, todos los artistas se junten más, porque te puedo dar casos lamentables en que un artista de la costa tal vez no comparta, no llegue tanto a la música serrana o a serrano. Y aquí cuando artistas de diferentes nacionales, de diferentes géneros, pues se van juntando y tenemos músicas hermosas y canciones hermosas, ¿no? Diferentes géneros que dices, oye, chévere, o sea, esta es una combinación, te puedo dar un ejemplo, salsa pop, te puedo dar un ejemplo, reggaetón con algo romántico, te puedo dar un ejemplo, yo qué sé, diferentes géneros como bachata y algo más, ¿no? La fusión es algo que ha estado muy característico en la música de los últimos años, en realidad. ¿Cuántas personas postularon para esta ocasión? Si mal no estoy, estuvieron entre 300 personas, 300 y algo más de personas que postularon para los diferentes géneros. Son 8 géneros los que ustedes presentan. 8 categorías. 8 categorías, ¿no? Sí. Y todos ellos postularon y entraron una vez a la final, ¿o hubo algunos filtros? Como bien se sabe, pues para llegar al último, que es para llegar al galardón, a esta gala, pues se van basando filtros, ¿no? Se pasa primero por un productor radial, después se pasa por un por otra persona que ve el tipo de género, por otra persona que ve la música. Ayer teníamos la oportunidad en una radio amiga de decir, oye, pasas tantos filtros que se va mejorando la producción. Y ahí cuando el artista tiene la obligación y se ve en la obligación de mejorar su música, de mejorar su producto. Suponte, si el anterior año realmente no llegó a ser galardonado, pues él se pone como promesa, yo creo que como reto personal, es decir, no, yo este año tal vez fallé, pero el próximo año voy a mejorar. Entonces todos estos filtros, hasta que llega el último filtro, te comento que es Nebraska Chiriboga, una gran persona, una gran artista, y pues ella es la que dice, okay, vamos acá, y esa es la investigación de todo un año. Comenzamos desde enero, febrero, marzo, después de ahí nos venimos hasta octubre, noviembre, diciembre, y en la última, la recta final es en enero, cuando ya se tienen los mejores, y pues ya vamos creciendo, ¿no? Uh-huh. Bueno, en esta ocasión ustedes van a hacer ya el último filtro, este viernes a partir de las 5 de la tarde aquí en el Teatro Nacional, y cada una de estas categorías, el ganador será por un jurado conformado por expertos, o habrá también participación del público. Hay participación del público, hay mucha participación del público que durante todo el año pues van apoyando a su artista, ¿no? Hay, te puedo decir, en categoría cristiana entraron más de 500 postulantes, de los cuales salieron, si no estoy mal, 30 postulantes que quedaron en la final, en la semifinal, y desde la semifinal pues se vio el crecimiento de los mismos 30 artistas, y pues llegaron a la final ya muy pocos. Realmente, como se sabe, siempre hay un solo ganador, no se puede tener dos primeros lugares ni tres primeros lugares, lamentablemente, qué más quisiésemos nosotros, pero no, o sea, ahí va el mejoramiento, ¿no? Por categoría, más o menos, ¿cuántos finalistas tenemos? Tenemos, si no estoy mal, por finalistas, me ayudas, dos. Dos por cada categoría, sí, entonces tendremos 8 personas, 16 personas serían, 16 para este personas. Viernes. Y se trata de solistas, agrupaciones. Tenemos solistas, tenemos agrupaciones, tenemos... sí, tenemos de todo, ¿no? Tenemos bandas que son conformadas por 5 o 6 personas, entonces estas bandas también son premiadas, ¿no? En mejor videoclip tenemos en esa premiación, también se da en música alternativa y música independiente, pues ahí hay 2 o 3 personas que hacen equipo y que pues ahí se les premia como banda. Y para este viernes, ¿cuál es la agenda de actividades que tienen? ¿Cómo la va agenda a estar de actividades? Comenzamos a las 17 horas comenzamos con la alfombra roja, tenemos a las 8 de la noche premiación, y después de eso nos vamos a las 22:30, que es ya el cóctel, donde ya es un poco más tranquilo, ya obtienen productores, músicos y toda la gente que nos acompañe, cordialmente invitados, pues van a poder disfrutar de un pequeño coctelito. Eso ya será cerrado, pero ¿cómo hace el público para poder asistir? No sé si serán invitaciones directas o en realidad tendría que seguirles por las redes sociales. Para todas las personas que quieran asistir a este magno evento, pues se pueden comunicar a mis bandas nacionales Ecuador directamente con Nebraska Chiriboga, y pueden acercarse a las oficinas de mis bandas nacionales que queda por el Estadio de la Liga. Entonces se acercan con Nebraska Chiriboga, ella les entrega el pase, y pues cordialmente invitados. O sea, pueden asistir desde las 4:30, 5 de la tarde, tarde, 5 de la tarde se abre el telón, como se dice, y pues de ahí nos vamos de largo. Tenemos música en vivo, tenemos medios de comunicación que van a estar atentos, alfombra roja que van a estar atentos a todas las personas que vayan. De mi parte te puedo decir que tenemos una producción fotográfica y audiovisual, vamos a estar en todo, tenemos ya confirmado 2 drones que van a estar haciendo todo lo que es visualizando a toda la gente. Vamos a tener emisiones en vivo por Facebook Live y también vamos a tener emisiones en vivo de los otros medios de comunicación que gracias a ellos también asistieron, se pusieron en mis bandas nacionales Ecuador, donde se registraron, y pues de ahí también ellos nos van a ayudar a la difusión. ¿Será posible que la gente tenga un adelanto, saber qué personas están postulando en cada una de las categorías para que la gente se dé una idea, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál podría ser el artista del año, el artista promesa, cuál podría ser el permanencia, el videoclip, el alternativo? Toda esa información, mi estimado, pueden encontrarla en www.misbandasnacionales.com, que es la página oficial. Ahí ustedes, te soy sincero, no te puedo dar, no te podría dar 16, más de 300 nombres, porque son los 16 los ganadores. Claro, ya, pero hubo un proceso. Pero son más de 500 artistas, y pues por acá mi gran amigo me ayuda con los números de teléfono, no sé si se los por puedo supuesto, dar. Para que la gente, estos son los números de teléfono para que la gente pueda contactarse y tener los pueda pases. Pueda contactarse y tener los pases. Si quieres ser parte de este magno evento el 26 de enero a las 15 horas, pues puedes llamar al 098-920-531-2599 o al 2559-8848. Esos son los números telefónicos. El último número telefónico es de la casa de Nebraska Chiriboga, donde te puedes contactar, puedes solicitar tu entrada y puedes ser parte de este magno evento. Bueno, ahí tenemos la invitación y la forma para que usted también pueda acercarse acá al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este viernes 5 de la tarde en la premiación número 11 de mis bandas nacionales Ecuador 2018. Así que bueno, esperamos 2017. La convocatoria 2018 se abre en octubre de este año. Se abre en octubre de este año. Comenzamos después de lo que es mis bandas nacionales Ecuador, después de lo que termina, pues volvemos a hacer este trabajo de nuevo de hormiguita para ir investigando los artistas, qué artistas han ido mejorando, y pues obviamente la gala de 2018 cordialmente invitados con Nebraska Chiriboga en la cabeza, como lo digo, para el 2019. Más o menos estas fechas volveremos a hacerlo. Bueno, ahí tenemos la información también adicional. Las personas que se hayan quedado fuera de esta convocatoria, en octubre de 2018 se abre nuevamente para el 2018, ¿no? Queremos agradecer a nuestro invitado Giovanni Mena, él es productor fotográfico de mis bandas nacionales. Gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio, gracias a todos los radioescuchas y pues cordialmente invitados nuevamente a no faltar el viernes 26 de enero, 17 horas.